Esto pasa cuando dos programas de radio se fusionan. El Montumeando y la Capilla del Rock te traen la 50% Rasta, 50% Stone. Una fiesta donde nos faltará fresca, mucho reggae y rock and roll. Me gusta mucho el reggae, me gusta el rock and roll, me gusta la marihuana y me gusta el alcohol. El sábado 8 de febrero a las 21 en Capitán Beto, a media cuadra del Marciano, Irigoyen y el Almirante Brown, con la presentación en vivo de Desierto de Hammurabi. Sábado 8 de febrero a las 21 horas en Capitán Beto, Almirante Brown, esquina Irigoyen. Basta de nombrarme, loco, basta. Bueno, yo también, te espero una 50% Rasta, 50% Stone. Vamos con los CT. La 50% Rasta, 50% Stone. Lo que viene, el fútbol de primera se viene. Para, ¿dónde va? ¿Estás crazy, Macaya? Los domingos a la noche está el Montumeando, un programa de reggae para que pare la pelota, levante la cabeza y vea la cancha con más claridad. Vos pica, este es un golazo. El Montumeando, domingo 9 de la noche, acá, en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y feliz domingo pa'l monte. Mente reggae, cuando quiero dejar de entrar en mi mensaje. Sabes que a mí también, Piti. Entonces escuché este programa, El Montumeando. Un programa de reggae para que te eleves y te reconectes con tu parte más sana y santa. Con tu ser. Domingo, 9 de la noche, acá, en una radio, muchas voces. 98.1. ¿En dónde, Piti? En Capilla del Monte. Estás en el Montumeando. Y hoy te invito a que veas con tu imaginación y con tu corazón una historia de maravillas, de milagros, donde la mano del Creador, del Eterno, puso la tierra. Y como es una gran película que parece de ficción, pero es real, acá no hay efectos especiales, te cuento el final, que es la libertad. Con grandes invitados que tenemos en el programa de hoy, tenemos una banda que no se enteró nadie, tenemos una banda acá, se están acomodando, la presencia de nuestro amigo de la casa ya, que cante una hermosa canción. Y nuestro gran amigo, una canción de redención. ¿Quién puede ser? Tito Nesta. Te damos la bienvenida a este viaje de voz a voz. A dónde ir, tenés que saber de dónde venir. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. Contarte una historia y que la creas y que veas que es verdad, Yo no la escribí, la escribió el de arriba. Entonces tomó carrera. Hasta antes que se crea el mundo. Se creó un bastoncito que lo tuvo Adán. Que Adán se lo dio generación en generación y llegó a Jacob. Él, yendo de Cnaán, su tierra, a Egipto, donde estaba su hijo como virrey, en Midian lo plantó. Y pasaron 210 años, más o menos, 150 ahí, creo que un poquito más, un poquito menos. El bastón sigue enterrado ahí. Pero en Egipto, luego que Yosef, virrey, le dio la riqueza y todo lo más lindo, ¿viste? ¿Te acordás, no? Bueno, se pudrió todo. Un faraón revirado esclavizó al pueblo y los azotó. Y había una persona que lo encontraban en el río y fue criado por la hija del faraón. Lo encontraban en el río, por si te volvés a preguntar, porque ese faraón dijo, matemos a todos los bebés, porque tenía miedo de que se rebelen contra él. Es una cosa de loco, ¿viste? Creció como egipcio, ¿no? Ponele. Pero los genes le tiraron, entonces mató a un egipcio que estaba maltratando a un hermano de él. Y otro hermano, ponele que sea hermano, pero el mismo pueblo del esclavizado, lo delató, lo mandaron a la guillotina. Y cuando bajaron la espada rebotó en el mármol que se hizo el cuello se transformó en mármol. ¿Me entendés, no? Vino la espada, bajó, rebotó en el mármol, sácate, chao verdugo. Y ahí aprovechó y se fue. ¿Dónde fue a parar? Luego de seguir unas ovejitas así, llegó a la casa del sacerdote de Midian, que dicho sea de paso, era consejero del faraón. Pero lo echaron porque no le siguió el ritmo al faraón. En el patio tenía enterrado el bastón. Llega este muchacho que había conocido a la hija, que había ayudado con las ovejitas. ¿Y qué hace? Saca el bastón del piso. El único en 210 años que pudo sacarlo. Y ahí, en este momento, empieza otra nueva película. Porque este muchacho, de 80 años tenía, un día pastoreando las ovejas, escucha que una zarza, un arbusto de eso, pero que no sirve ni para leña ni para fruta, un arbusto insignificante a los ojos. Prendido a fuego que no se prendía a fuego. Sí, ¿no? Se está prendiendo a fuego y no se consumía y seguía el fuego y no se consumía. No alcanza, está bien. Lo llama. Y le dice que él va a ser el encargado de liberar a un pueblo, a su pueblo. Te cuento, vida fácil no tuvo este muchacho, ¿viste? No nació ni en su casa, nació en el otro como el bicho raro, ¿viste? Cuando era bebé, no sé si te acordás, se quemó la lengua con un carbón. Entonces, no es que tenía el mejor léxico de este mundo que digamos, ah, mirá. Y era tranquilo. Este detallecito, ¿sabes por qué te lo cuento? Porque hoy que festejamos la libertad, hace falta saber que la humildad le gana a la soberbia. Ese es el motivo de festejo. Ir en contra de la arrogancia de un faraón que se autodenominaba rey. Y esta película radiofónica real, no tiene efectos especiales. Me escribió el de arriba. Para que vos se la cuentes a tu hijo. Y que tu hijo se la cuente a tu hijo. Y que el hijo del hijo se la cuente a su hijo. Vos contásela a tu hijo y que tu hijo se la cuente a tu hijo. Así que estamos de festejo. Tenemos la banda armando acá. Nuestro amigo Tito Nesta, que se acaba de ir ahí a buscar algo acá a la vuelta, dijo, ahora viene. No se puede acá, no se puede hacer humo dentro de la radio. Así que arrancamos una fiesta así, bien para arriba, porque nos vamos a liberar. Pero para saber apreciar la libertad, lamentablemente a veces hay que saber perderla. Pero esta libertad es eterna. Así que en este ámbito de fiesta, si la banda ya está armando, ya estamos bien, está bien, bueno, dale. Entonces, un regalito, esto no lo sabe nadie. Está tocando una banda acá en la radio. Trajeron su público y solo acá, en el Monte Humeando, un viaje de voz a voz con nuestros amigos invitados, festejando la libertad. Lord, I gonna keep on moving. Lord, I gotta get on down. Lord, I gotta keep on moving where I can't be found. Thank you. למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן, למלך נאמן. Delirio desde Capilla, hoy en el Monte Uniandro, presenta en su domingo de cuentito, directo del creador. Entonces, Moshe y Aarón se acercaban al faraón pidiéndole que deje salir a su pueblo, a simplemente agradecer a su Dios. Por favor, dejá salir a este pueblo, mi pueblo. Debemos ir a agradecer a nuestro Dios. A mí. No lo tengo, ministra de dioses. ¿No será excusa para no trabajar ustedes, no? Yo creo que sí. Ustedes, porque son vagos, no quieren trabajar. Así que ahora van a trabajar más. ¡Soldados! ¡Vengan para acá! No le den más paja a estos, que se la consigan solos. ¿Ah? Y que hagan el doble de lo que hacen ahora. Ustedes son unos vagos. Ahora, retírense. Sí. Dios, tu Dios, un Dios. ¡Yo soy súper poderoso! Al salir del Palacio Real, Datán y Abiram, sí, esos mismos que delataron a Moshe, estaban junto a una revuelta de gente en contra de los hermanos Moshe y Aarón. ¿Para qué se meten? ¿Usted nos quiere patear en contra? ¿Nos quiere matar, no? ¡Sí, nos quiere matar usted! ¡Ey! ¡Que se callen! ¡Ya bastante tenemos con todos estos! ¡Nos quieren matar ustedes! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Nos quieren matar! ¡Sí! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Usted nos quiere matar! ¡Nos quiere matar usted! Moshe y Aarón se bancaron los insultos y no respondieron nada. Entonces, el Eterno se le apareció nuevamente a Moshe, y al escuchar a Moshe decir que él mismo es torpe para hablar, le dijo que no se preocupe, que Aarón, su hermano, hablará por él, y que también el Eterno endurecerá el corazón del faraón, para que vea que el Eterno es único y verdadero. Ah, y que el faraón, al preguntar qué maravilla tienen, tiren este bastón, sí, ese bastón al piso, que se iba a hacer serpiente. Entonces, Moshe y Aarón fueron nuevamente a ver al faraón. ¡Oh! ¡Otra vez, sopa! ¿Qué quieren? Antes de poder hablar conmigo, a ver, veo. ¿Qué ves? ¿Qué maravilla tenés? Entonces, Aarón tiró el bastón al piso y este se transformó en serpiente. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Hechiceros! ¡Hechiceros! ¡Hagan lo mismo, por favor! Por el faraón de mente que miente, que este palito se vuelva serpiente. Y aparecieron unas serpientes. Luego, Aarón tomó la serpiente y se hizo bastón. Y los egipcios hicieron lo mismo. Pero el bastón de Aarón, sí, el bastón, se comió a los otros bastones. Lightning and thunder. regando de reggae el monte, reencontrate con tus raíces en el monte humeando. Y esta batalla es entre la arrogancia y la humildad. Un faraón que se autodenominaba Dios y que no necesitaba baño, porque los dioses no van al baño, ¿no? Por eso se iba a la mañana tempranito, sin que nadie lo vea, al río, ¿viste? Que el río es de él. Cosas así, la arrogancia. A eso sumale que esclavizó, torturó e hizo gemir a un pueblo por años. Y en el momento de que un hermano clamó por el de al lado, por su otro hermano, ahí lo escucho el más alto. Ya lo sabía de antes, pero hacía falta eso, de que seas garante de tu hermano. Así llegó la redención en ese momento. Por eso le dijo a Moshe, uno de difícil palabra, torpe para hablar, dice, pero bueno, yo no te lo voy a decir así, para que dirija, que lleve a la libertad a un pueblo. No te trajo a un soldado, visto así, eso de las estatuas, a la persona más humilde, al que se preocupó porque una ovejita no tenía agua. Y como en ese momento, cuando se cruzó, le dijo: descalzate porque vas a entrar en un lugar, en otra dimensión. Así te digo ahora. Por eso le encomendó a Moshe que encare al faraón y que le advierta, ya que el faraón tenía un corazón pesado, duro y arrogante, que le encuentre ahí. Cuando es humano, y que con la mano del Eterno iba a traer maravillas, milagros y la salvación. Todo para que este obstinado faraón la soberbia sepa quién es el Eterno. La DDC, Delirio desde Capilla, hoy en el Monte Humeando, presenta las 10 del Creador. Llegaron Moshe y Aarón al palacio del faraón, y Aarón tomó el bastón, golpeó las aguas frente a los ojos del faraón, sus sirvientes, los magos y hechiceros del lugar, y todo el agua se volvió sangre. Murieron todos los peces del río, y el olorcito que había, mejor ni te cuento. Pero los hechiceros agarraron un vaso de agua y dijeron: abracadabra, que en sangre se transforme este vaso de agua. Y el agua esa también se transforma en sangre. Ven, acá tenemos los mejores magos. Toda la hechicería sale de acá. Así que si quieren llamar la atención con su dios, esto no me alcanza. Yo soy súper poderoso. Mira, el río es mío. El faraón se dio media vuelta y entró de nuevo a su habitación. Pasaron 7 días y nuevamente se aparecieron Moshe y Aarón. Dejás salir a mi pueblo, así lo pidió el Eterno, porque si no, va a plagar toda tu tierra con ranas. No sé quién es tu dios. No. Entonces, Aarón levantó su brazo con el bastón, subieron la rana del río y llenaron la tierra, las casas y hasta en los hornos se metieron. Pero el obstinado faraón llamó a sus brujos y nuevamente les pidió que hagan lo mismo. Zarlanga, que aparezcan muchas ranas, tan. Y así fue. Los hechiceros egipcios también hicieron aparecer ranas. Y todo Egipto se llenó de ranas. Pero la tierra estaba repleta de ranas, sí, como lo escuchaste. Bueno, hechiceros, magos, hagan desaparecer la rana. Ya no los puedo ni ver. Están todo el día reggae, y no me gusta el reggae, basta. Reggae, me van a quemar la cabeza. Y no podemos hacerla desaparecer. Solo podemos hacerla desaparecer. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Y ahora? Llamen a estos dos que me saquen las ranas. Por favor, sáquenme las ranas, no puedo más todo el día. Reggae. El faraón hizo llamar a Moshe y a su hermano Aarón, y ellos se presentaron delante de él. Por favor, sáquenme estas ranas. Me estoy volviendo loco todo el día. Reggae. Mira, si las sacás, te dejo que vayan a hacer eso que ustedes quieren, pero sacámelas de acá, por favor. ¿Cuándo quieres que se vayan? A ver, mañana. Bueno, como vos digas. Y con esto vas a saber que no hay otro como el Eterno, nuestro Dios. Mañana se van a ir las ranas de tu casa, de la casa de tu gente, y van a volver a su lugar, al río. Al otro día, las ranas se fueron de sus casas. Las que salieron del río, volvieron al río. Y otras murieron en los campos. Y nuevamente, había un olorcito en Egipto que ni te cuento. El faraón, al ver que las ranas se iban, llamó a sus guardias. ¡Guardias! ¡Pero miren qué suerte que tenemos! ¡Se fueron las ranas! ¡Y yo que iba a dejar a estos esclavos! ¡No! ¿A dónde se van a ir? ¡Zafamos! ¡De acá no se va nadie! ¡Llámenlo que no se vaya nadie! El faraón negó la salida del pueblo. Entonces, Aarón levantó el bastón y le pegó a la tierra. Y se llenó la tierra de Egipto de piojos, y nuevamente el faraón llamó a sus hechiceros. Sáquenme estos piojos. No, el CD es los piojos, son también, estos piojos de acá me están volviendo loco. Por favor, sáquenme estos los piojos, no puedo más, me están volviendo loco. A ver, sáquenme los hechiceros, por favor. Sin ojos, no queremos piojos. Pero esta vez no pudieron. No, señor faraón, no podemos sacar a los piojos, esto es dedo de Dios. No me importa que si es el dedo, la mano, lo que sea. Vamos, tiremos unos pusillos, vinagre, qué sé yo, lo que sea. Pero bueno, esto de acá no se van, ¿eh? Y que sigan trabajando. We want a revolution. Young people revolution.

viviendo en la mugre. Por eso el polvo que tuvimos que barrer se transformó en piojo. Porque la mano del Eterno, con su brazo extendido, nos vino a liberar. Con milagros con maravillas el agua que se transformaba en sangre solo le sucedía al egipcio. Cuando un hebreo tenía agua, era agua. Venía un egipcio, la manoteaba, se transformaba en sangre. Se le devolvía al hebreo agua. Con esto, el Eterno demuestra que tiene dominio sobre el agua. Con las ranas, una plaga que salga del río. Le puedes encontrar un porqué. Pero entraron adentro de los hornos de piedra que estaban cerrados. Demostrando que es eterno. Sobre las creaciones humanas. Y que el polvo se transforme en piojos demuestra que tiene dominio sobre la tierra. Y le dijo que le advierta al faraón que una mezcla de animales feroces, todos los que vos te imaginás, hasta los que no son de ahí, iban a atacar a todo el pueblo egipcio. Pero a la tierra de Goshen, donde estaba el pueblo hebreo, no. Iba a ser una diferencia entre los pueblos. Para que el faraón y todos esos súbditos que le creyeron sepa quién tiene dominio sobre esta tierra que es el Eterno, el que la creó y la maneja. Eu não entendo as autoridades, estão sempre nas ruas a me abordar. Não entendo as autoridades, estão sempre querendo me prejudicar. Querem pra cadeia me levar, só porque eu já decidi meus cabelos não cortar. Não, eu disse a eles a verdade, meus cabelos são a minha identidade. Oh, autoridade, se tu soubesses o valor que tem os meus cabelos, irias me deixar em paz e ajudar a quem se encontra em desespero. Muitos nesse exato momento estão sendo roubados, humilhados, maltratados, injustiçados. Muitos nesse exato momento estão perdendo suas vidas. E você está aqui desrespeitando os meus conceitos, os meus conceitos. Pois saiba você que eu tenho os meus direitos. Então pode me levar, pode me levar, que meus cabelos eu não vou cortar. Autoridades, pode me levar, que meus cabelos eu não vou cortar, porque já irá fazer valer a verdade, já irá fazer valer a verdade, e novamente terei minha liberdade, e novamente terei. Terei minha liberdade. Eu não me entendo, as autoridades estão sempre nas ruas a me abordar. Eu não me entendo, as autoridades estão sempre querendo me prejudicar. Querem pra cadeia me levar, só porque eu já decidi meus cabelos não cortar. Não, eu disse a eles a verdade, meus cabelos são a minha identidade. Oh, autoridade, se tu soubesses o valor que tem os meus cabelos, irias me deixar em paz e ajudar a quem se encontra em desespero. Muitos nesse exato momento estão sendo roubados, humilhados, massacrados, injustiçados. Muitos nesse exato momento estão perdendo suas vidas. E você está aqui desrespeitando os meus conceitos, os meus conceitos. Pois saiba você que eu tenho os meus direitos. Então pode me levar, que meus cabelos eu não vou cortar. Autoridades, pode me levar, que meus cabelos eu não vou cortar, porque já irá fazer valer a verdade, já irá fazer valer a verdade, e novamente terei minha liberdade, e novamente terei. E novamente terei minha liberdade. Continuamos con el domingo de cuentito en el Monte Humeando. Y tal como había avisado Moyá el faraón, las fieras salvajes todas juntas atacaron la tierra de Egipto, menos Goyen. Entonces el faraón hizo llamar a Moyá y a Aarón. Bueno, ¿qué quieren? ¿Agradecerle a su Dios? Bueno, pero háganlo acá, no se van a ir, ¿eh? Vos que ves que nos mapen los egipcios. No. A un camino de 3 días tenemos que ir. Y ahí no dirá cómo hacer. Bueno, vayan, pero no se vayan muy lejos. Ah, y acuérdense de mí y pídanle, por favor, que me salve de todo esto. Pues me voy a ir de acá. Y voy a pedir al eterno y se van a ir los animales salvajes. Pero por favor, no me mientas más. Porque primero dejas a salir a mi pueblo y después no me dejas salir. No, ahora es en serio. En serio, no se preocupen, yo le digo que no se confía en el faraón, mirá, hermanito. Entonces, Moyá se alejó del faraón, pidió que se vayan los animales feroces, y así fue. Se alejaron todos los animales, pero igualmente el faraón no dejó salir al pueblo esclavizado. Entonces, nuevamente, se acercó Moyá y le advirtió al faraón. Si no dejas salir a mi pueblo mañana, la mano del Eterno estará sobre tu ganado. Y todo animal del pueblo hebreo vivirá y el de Egipto morirá. Y así fue. Al otro día murió todo el ganado perteneciente a los egipcios. Pero el de los hebreos... ¡No! No puede ser. Están todos los animalitos muertos. Todos. En serio, me decís. No puede ser. Guardia, díganme, ¿cómo puede ser? Sí, faraón. No quedó ni uno vivo. Y allá, en Goshen, váyanse a fijar si siguen vivos el ganado este de los hebreos. Entonces, los guardias egipcios fueron a Goshen a ver si el ganado del pueblo hebreo seguía vivo. Al ratito, llegan los guardias egipcios con el informe. ¿Y? ¿Los hebreos tienen el ganado muerto también? No, están más vivos que nunca. Todas las calamidades las sufrimos nosotros, a ellos no les pasó nada. No puede ser. Estos de acá no se van a ir. Entonces, nuevamente se presentaron frente al faraón Moyá y Aarón. Moyá agarró Jin del horno y lo tiró para arriba. Y todos los egipcios sufrieron sarna y ampollas de quemaduras. Todos, tanto los animales como las personas. ¡Ay, cómo estoy! ¡Mirá, ay, me pica! ¡Mirá cómo estás vos! ¡Parecemos pochoclos! ¡Hechiceros! Sí, no podemos ir. Estamos llenos de ampollas. Tanto que no podemos ni tocar el suelo. Y si no podemos tener los pies en el suelo, no podemos hacer brujerías estas que hacemos nosotros. Bueno, no me importa. Traigan a lo de vera, algo me traigan, por favor. No, discúlpeme, señor faraón. No hay, la pasaron por arriba los animales y... No hay más. No puede ser. Estos no se van a ir de acá. Su Dios no puede ser más fuerte que yo. Ay, me pica esto, por favor. Bueno, pues no se va a ir nadie de acá. Poverty of material. as we be. Minimalist and precautionalist of spirit, they call them savages. Conservationalist of nature and against wastefulness. And now they educate themselves about reversal this. So which one is it? All fossil fuels are going to use and some are going to dash away this. Natural recycling, burn the shell and make it burst. Eat the fruit skin. Keep a righteous vigilance shining in. Which one is it? Yeah. What is your ideology and your creed? Is it just greed? Hey, check it for a verse. This second, this happened. It's a historical truth. This moment is what they were fighting for. Novus ordum seculum. Control the world, I'll do. Yeah, Caput Draconis, Tupac, and all the world of truth. Pack it up to go home, up on the Black Star route. Castor and Pollux and Greek polluted fruit. Oh, Oedipus in a them things said. Everyone have potential to make money, best something. Capital is not the most notable investment you're investing. Manners and sensibility are bestie. Can contribute. But when it's poverty of spirit and richness of skin, poverty of material and richness within, minimalism and precautionalist of spirit, they call them savages. Conservationalist of nature against wastefulness. Hey, check it for a first, this second, this happened. It's a historical truth. This moment is what they were fighting for. Novus Ordo Seclorum, control the world of truth. Yeah, yeah, Caput Draconis, Tupac and all the world of truth. Packing up to go home and the Black Star route. Castor and Pollux and Greek polluted fruit. Equator, I and I put up on a dominion. It's not upon her finger in a womb. Equator, gold sun ring. Condescension when the thing is still of unknown origin unto them. With them is not even that or this. Here is this or this. Look up and the goals on this. If you this, look up and the goals on this. Y en esta esclavitud, el medida por medida, una mezcla de animales salvajes, feroces, fue porque nos tiraron a los animales para su diversión. Simplemente para divertirse, ver como un animal desgarra a una persona. Y la peste sobre los animales, sobre el ganado, porque nos mandaban a cuidar el ganado enfermo. Y obviamente te vas a contagiar de cualquier peste. Muerto, enfermo, todo así en la mugre. Y las sarnas, esas ampollas, porque son las mismas ampollas que tienen nuestras manos por hacer hornos para ellos. Medida por medida. En esa mugre vivíamos. Pero gracias al Eterno, que demuestra que tiene supervivencia, absoluta, que maneja esta tierra y todo lo que hay adentro. Hoy somos libres. Con esta serie de plagas demuestra que tiene poder sobre los animales, que controla el aire, la vida, que cura y que enferma. Obviamente, el ataque de los animales feroces al pueblo hebreo no lo sufrió. Lo mismo que el ganado y las ampollas. La arrogancia de un faraón que se cree Dios. Con esto demuestra que no hay otro como él en la tierra. Que lo va a dejar con vida al faraón para que lo cuente. Y si hay algún investigador dando vueltas por ahí, está la historia negra que no tengan cómo contarla. contala como quieras. Pero con todo esto, demostró que no hay otro como él en la tierra. Continuamos con el domingo de cuentito en el Monte Humeando. Moshe se levantó temprano por la madrugada, bien tempranito, y le advirtió al faraón que si no dejaba salir al pueblo, caería granizo, y que guarde todo lo que quedó de ganado, lo que hay en el campo, y que nadie salga, ya que el granizo iba a destruir todo. Algunos lo escucharon y otros no. Entonces, Moshe levantó su bastón y cayó granizo del cielo. Pero no cualquier granizo, ¿eh? Era hielo con fuego adentro. Y el sonido del mismo asustó a varios. Obviamente, como se pueden imaginar, el granizo destruyó todo lo que tocó. Pero a la parte de Goyen, no. Entonces, el faraón hizo llamar a Moshe. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, por favor! Tienen razón. Su Dios es justo y nosotros somos culpables. Tienen toda la razón. Pero estos ruidos y el granizo me dan miedito, de verdad. Saquen el granizo y váyanse donde ustedes quieren, pero sáquenlo. ¡Ay! ¡Basta! Por favor, apagame todo esto. Mirá lo que son los ruidos esos. Me da miedo. Un julepe bárbaro tengo. Bueno. Cuando salga de acá, voy a levantar los brazos a modo de pedido al Eterno. Y se van a terminar los ruidos y el granizo, para que sepas que el Eterno es la tierra. Y así fue. Moshe salió, levantó sus brazos y cesaron los ruidos y el granizo. Pero el faraón tampoco dejó salir al pueblo. Y nuevamente se acercaron Moshe y Aarón al faraón. Y Aarón le dijo: dice el Eterno, ¿hasta cuándo te vas a seguir humillando? ¿Dejá salir al pueblo o ahora van a llegar langostas? Tantas, que no vas a poder ver nada. Y se van a comer todo lo que quedó en el campo. Luego, Aarón y Moshe se fueron. Y la gente que estaba con el faraón le dijeron: Señor faraón. Deje que se vayan esto. Ya está destruido Egipto. Por favor, mire, no tenemos que escribir ahí. No, está todo muerto, por favor. Que se vayan y no vuelvan más. A ver. Bueno, tráigame estos dos, a ver qué dicen. Y los guardias trajeron a Moshe y a su hermano Aarón. Bueno. A ver, ¿quieren ir? Vayan. Pero ¿quiénes van? A ver, ¿no se van y todo? Nosotros, con los jóvenes, los ancianos, hijos, hijas, ovejas, vacas, porque es una fiesta de eterno para nosotros. No, ¿cómo que los niños? No, vayan ustedes solos, los hombres, acá dejen las mujeres, los niños, la niña, el ganado, todo. No. ¿Qué? ¿Acaso están todos locos ustedes? No, son esclavos, ¿qué se creen que son? Entonces, Moshe levantó su bastón y con el viento llegaron las langostas a Egipto y arrasaron con todo lo que quedaba en la tierra. No se podía ver nada, solo langostas comiendo toda la hierba del campo. Y el faraón, al ver esto, llamó rápidamente a Moshe y Aarón. No, por favor, perdónenme, tienen razón. Pero por favor, sáquenme toda esta muerte de acá, por favor. Mira lo que es esto, no me quedó nada. Se comieron todo, no quedó nada acá, no, por favor, ayúdenme, por favor. Entonces, Moshe le pidió al Eterno que saque las langostas. Y este envió un viento muy, muy fuerte y las langostas las mandó al Mar Rojo. Pero el faraón tampoco dejó salir al pueblo. Moshe nuevamente siguió las indicaciones del Eterno, levantó su mano y hubo una oscuridad como nunca antes. Ningún egipcio podía ver nada. Pero en Goyen, los hebreos tenían luz. Entonces el faraón llamó nuevamente a Moshe. Bueno, está bien. Váyanse, pero déjenme los animalitos acá. Vayan ustedes, los niños. ¿Y vos me vas a salvar algún animal para ofrendar al Eterno? No sabemos qué animal ofrendar hasta que estemos allá. Bueno, ¿algún corderito tenés? No, ¿cómo? Los corderitos son dioses para nosotros. ¿Vos estás loco? No. Basta. Andate, no te quiero ver más. Y la próxima vez que me veas, vas a morir, ¿eh? No te quiero ver más. Tal cual, no te voy a ver más. con un granizo que nunca se vio, que tenía fuego adentro del hielo. Para demostrar que él controla el fuego. Y el agua. Y tiene dominio sobre el mundo. Por eso las langostas arrasaron con toda la vegetación, menos las de Goyen. Para demostrar que él maneja la vegetación. Lo mismo que la luz y que el cielo. Y con la décima plaga, demuestra que el Eterno es único. Que maneja hasta los ángeles. Y con su mano nos liberó. Nos liberó en este medida por medida. Con su brazo extendido, el granizo fue por los piedrazos recibidos, y por obligarnos a plantar huertos, del cual no podíamos consumir nada. Entonces el granizo lo destruyó. Que fuimos obligados a sembrar trigo, trabajar el campo de otro y no tener nada, las langostas se comieron sus campos. Y porque nos oscurecieron la vida con la esclavitud, llegó la oscuridad para ellos. Porque después de la décima plaga de esa noche, que hoy no te lo voy a contar, porque esto es una película, y te dije que el final de la libertad, la redención. Así que después de esa noche, al otro día de habernos comido el corderito, nos liberamos. Y con gran riqueza nos fuimos de Egipto. ¿Te acordás, no? 400 años atrás, al rebelde del otro lado, el mismo Eterno que nos sacó hoy de acá, prometió eso. Íbamos a ser esclavizados y salir con gran riqueza. luego de sufrir tantos años, llegó el momento de la libertad. La verdadera libertad. Pero primero empezó adentro de uno, defendiendo su convicción, no vendiéndose al mejor postor, y llevando una cultura en la boca y el corazón. Luego de tantas atrocidades, somos libres. Disfruta la libertad. Y como estamos de festejo, los de la banda que llegaron al principio y se acaban de comer todo este viaje, ¿les gustó? Bueno, me dicen que sí. Vamos a seguir festejando. Libertad, la lucha de la humildad contra la soberbia. Un líder que no podía hablar bien, que no era guerrero y tenía 83 años. Yo, para que no te compres que Superman, viste, te va a salvar el mundo. Ah, si no soy como Superman, no. La humildad, papá, mamá, vos que estás escuchando del otro lado. Así que con la banda que ya se está preparando un cachito, te tenemos ahí. A ver, sí, llámalo al bajista. Bueno, dale, estamos haciendo un programa de radio, loco. Bueno, listo, ahí se acomodaron. Estamos de festejo, estamos festejando la libertad. Así que bueno, para todos los aquí presentes, acomódense, por favor. No hagan, ahora cuando cante la banda, un regalito para el que está escuchando del otro lado. Y nosotros estamos viendo acá el recital, así que bueno, vemos el recital, pasamos un temita y después volvemos. Así, esto como parece un programa de radio, ¿no? Dale, tenemos la banda, no le voy a decir el nombre, pero es internacional. Para todos ustedes, en el Monte Humeando. האנשים האלה שמרחכים מלחמות ומחפשים רבים, על זה השיר הזה מדבר. חברים, אנחנו כולם פה ברגע של אחדות פה קטנה כזאת, כן? No fussing and fighting! No fussing and fighting! Simón timeando It's a Reggae Music, papá. Your grief and your pain. You're thinking of running, but you're running in vain. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Tax increase, price increase, and yet my salary still increase. Crisis here, crisis there. A crisis here and everywhere. We got to have money. To make a two ends meet, but the cry of unemployment raving the street. We work all week from 9 to 5. Ooh, Lord. But the economic crisis is twice as hard to survive. I say tax increase, price increase, and yet my salary still decrease. A crisis here, a crisis there. A crisis here, there and everywhere. We need more money. I'm spending the money. Give me some money. We need more money. Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá de nuestros padres. Hola, mi amigo, hermano. Qué lindo viajecito, ¿viste? Toda la banda aparte que vino, está buenísimo esto. Alto viajecito nos pegamos. Bueno, yo me lo pegué. Yo sé que vos sos un pajarito que la tenés clara y sabes todo, pero bueno. Viste toda la gente que vino, ¿no? Está la banda tocando allá. Y nosotros hacemos un programa acá, es como en duplex, como dicen. Y viste que son un ragamuffin recién. Bueno, vos nombrás ragamuffin y ¿quién aparece? Nuestro amigo Fidel Nadal. ¿Qué hacés, Fidelino? ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? Vení, para, acomodate en el micrófono, por favor. Acomodate en el micrófono. Sí. Qué lindo, ¿viste? Te nombramos recién cuando dijimos la de los 400 años. ¿Te acordás cuando hicimos el programa del Rebelde? Que vos le dijiste, traduciste, ¿viste? Que hicimos, ¿te acordás cuando hicimos el programa en conjunto? El pajarito se acuerda, Angie se acuerda. Bueno, si vos no te acordás, buscalo, es el programa 3, creo. Buscalo ahí, está Fidel, que vino a hacer el programa con nosotros. Y hoy Fidel otra vez viene de vuelta con nosotros para que te vamos a habilitar el micrófono, así estás tranquilo. Bueno, vamos a subir un poquitito porque estás alto, Fidel. Ahí está. Fidel, a vos te estoy hablando. Bueno, atendé. Estamos en un programa de radio, Fidel, por favor. ¿Hola? Sí. ¿Qué haces? Bien, bien, ¿qué contás? Medita de día y de noche. Es el Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es el Señor. Que da su fruto en su tiempo. Todo y su hoja no cae. Es el Señor. Y todo lo que hace prosperará. Todo poderoso. No así los malos, es el Señor. Que son como el tamo que arrebata el viento. Es el Señor. Por tanto, no se levantarán todo los malos poderoso. En el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Sagrado y malo, ahí te vengo así. Te vengo a repetir. Estamos al tanto, somos la gente que trajeron de contrabando. Pero el Todopoderoso ahora nos puso al mando. Los que en este tiempo estuvimos esperando. Himnos y salmos estamos cantando. Y Babilonia se está desmoronando. Estamos detonando, explotando, arrasando. Y el pagano se está quemando. Al enemigo venimos atacando. Los presidentes se están arrodillando ante Babilonia que los está guiando. En la Casa Blanca están tramando con Satán que está de su bando. Un muñeco pusieron al bando. Que genética está alterando. Todopoderoso no le está gustando, que la justicia no está respetando, repatriación no nos están dando, de nuestros sufrimientos se están vanagloriando, la lava del cielo los está esperando, hace la CIA y no están respetando, y Babilonia se está quemando, por eso la electora que estamos cantando, me llamo Fidel y estoy en el micrófono, para cantarle a la gente en directo, y decirte así, y seguir así, cantando para ti, para la gente que hoy está aquí, el tema de Héctor que cantaba así, me dijeron Fidel, venía a cantar aquí. No entiende nada y eso es feo, por eso pelean contra el fuego, se piensa que esto es un juego, que lo hacemos por nuestro ego, para ver hacer la CIA y ellos son ciegos, de bendiciones no tienen riegos, no comemos sangre, no comemos huevos, por eso fuertes son nuestros renuevos, el todopoderoso trajo a la tierra al cielo, hablas mal de Immanuel y te rompe el cuello, si la CIA y desató los siete sellos, de Etiopia vienen destellos, Marcos Calvi nos avisó de ello, Rastafari su santo nombre es bello. Está contento, Fidel. Mirá que se mandó. Estábamos acá por hablar. Salió a hablar por teléfono y agarró, trajo a todos estos locos. Este, bueno, Pablito no lo llego a ver de por acá porque es más bajito. A ver. Sí, está Pablito también. Está Pablito Molina. Qué grande, qué bueno. Estamos todos contentos, pajarito, porque somos libres. Hoy estamos festejando la libertad. El triunfo de la humildad contra la soberbia. Qué lindo, qué lindo. Para el que no sabe que recién, o todos estos que se acaban de meter recién, paren que estamos haciendo un programa, por favor. Para todos estos que se metieron y para los que no te conocen, estamos acá con un pajarito de los Little Birds. Gracias a la DDC, que nos auspicia en todo momento. Tenemos un traductor de hombre pájaro. Entonces el pajarito nos habla y con este traductor que ustedes ven acá se traduce en idioma humano. ¿Vos lo entendés? Yo también lo entiendo. Y bueno, entonces pajarito querido, mi amigo, para todos los presentes hoy aquí, es como la lucha del bien contra el mal, ¿viste? Es lo más parecido a eso. Entonces, ¿viste este faraón? Que es el malo. Y viste que antes de que pase todo esto, él mandó a esclavizar un pueblo porque, según un presagio, ¿no?, este pueblo se le iba a rebelar, ¿viste? Y tuvo un julepe bárbaro. Entonces los mandó a matar a todos. Te la dejé picando para vos, pajarito. Al malvado le sucederá lo que teme, y a los justos lo que desean. Bueno, me olvidé decirles también que acá al lado, justo acá al lado donde estamos nosotros, se llegan a enterar las autoridades de la radio y nos van a echar. Pero bueno, no le cuentes nada. El pajarito, para que se siente en su hábitat, ¿no?, le hicimos toda una escenografía que la pueden ver. O sea, yo no estoy mintiendo. Todos los que están acá afuera, ahí por la ventanita, están viendo la escenografía con un río. Porque también es un programa del agua, del río, ¿viste? O sea, el que liberó a la gente lo tiraban al agua, ¿viste? Como medio que lo salvó el agua y la sangre era agua y se transformó en sangre, depende de qué lado la cuentes. Y viste. Entonces, bueno, por eso es todo el agua esta. No se asusten. Y las autoridades de la radio no se preocupen que los cables están en perfecto estado. Parece que estamos al lado del río. ¿Eh? Qué lindo. Bueno, escúchame, pajarito. Porque esto es así. Hablando de río. Este faraón. ¿Te acordás, no? Viste que recién lo contamos. Que se hacía que era el dios que no necesitaba ir al baño. Entonces iba ahí al río, ¿no? A hacer sus necesidades. Y era arrogante, porque como el río es tuyo. El río no es tuyo. Y se creía sabio. A los ojos de no sé quién. No, porque no sé qué dónde lo sacaron a este. Te demuestra, ¿viste? Como decía nuestro amigo el Piti, que anda por ahí. Que se olvida de lo artesanal, ¿viste? Un pueblo que le dejó todo servido en la época de las malas, le dio para adelante. Y la soberbia, ¿viste? La soberbia es así, la arrogancia, el creerte rey del mundo. No sé. En el barrio, ¿a qué te comiste? Te diría, ¿no? Bueno. Pero vos, pajarito, que sos un pajarito ancestral, porque vení desde los Three Little Birds y también hay tres mensajes. Te la dejo a vos que le hables al arrogante, al soberbio y a fines. Junto con la arrogancia llega la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Qué lindo. Para algún descreído, te cuento. El río, el micrófono está en las piedritas del río que le pusimos acá al pajarito. Y es como una cascadita. Entonces, yo no estoy en el río. El pajarito está en el río. Esta es la magia del cine hecho radio. Si no me crees, mira, si no me crees que le hicimos acá todo como una especie de escenografía con agüita que cae todo, y el traductor de la DDC está en el agua, porque aparte es water resistant. Vení y fíjate. Vení, fíjate, está acá. Está bien, no, porque algunos ahí ya estaban mirando así, ¿por qué no tiene el río? Porque el pajarito está en el río. ¿Lo ves ahí el chiquitito? ¿Ves que está ahí? Vos lo ves, Angie, vos lo ves. Yo lo veo. Y acá, bueno, ahí va la gente que me hace joya. Ese que me hace es el gestito de levantando el pulgar de que está todo bien. Porque no lo ves por la radio, porque es radio. Pajarito, pajarito. Me tengo algo así con la arrogancia. Yo es personal, ¿viste? Yo sé que en un programa de radio uno puede expresar sus cosas personales. Ah, porque queda políticamente incorrecto. Pero con la soberbia y la arrogancia, ¿viste? Yo tengo algo. Así que bueno, yo te lo dejo a vos. El pajarito, yo respondo por el pajarito, ¿eh? Pero decíselo a vos, que sabes más que yo. Antes de la catástrofe está el orgullo, y antes de la caída, el espíritu altanero. ¿Transmitís una paz? Qué hermoso. Me gustaría ser así, tamaño pajarito, para poder estar en esta, como este río que te armamos. Qué grande la DDC, mirá que te armó, esta no la tenía nadie, ¿eh? Bandas en vivo, una especie de maqueta con piedritas y agüitas que, viste, cuidamos el agua, porque el mismo agua que baja, sube y vuelve a ser la misma agua. Es como que hay vertientes. Esto es 100% verdad. Si no me crees, vení a verlo acá. Y pajarito, como te dije, hoy festejamos la libertad. Y esta libertad es el triunfo del bien sobre el mal. Vamos a ponerlo así, así que como título de propaganda, ¿viste? En el monte humeando, el bien vence al mal. ¡Fua! ¿Cómo la vendemos, pajarito? Bueno, te dejo a vos. La lucha del bien contra el mal termina así. Mirá, escucha al pajarito, por favor. Cuando se multiplican los malvados, aumentan los crímenes, pero los justos verán su caída. ¡Qué lindo! Ah, en el monte humeando, hablando de ver la caída, queremos desmoronar todos los imperios. Pero, como no hemos contado los molinos de viento, porque eso es un cuentito que contaron hace mucho, no hay mejor cosa que vos te encuentres con vos. Y en el monte humeando, eso buscamos, que vos te encuentres con vos y que hagamos caer todos los imperios. Lead the light. humanitarians, those of you saving only animals. Humanitarians, remove the skin from your eyes. Humanitarians, saving whales. I'm saying, what about humanity? Remove the skin from your eyes. De lunes a viernes a las 19 te acompaña La Capilla del Rock por la 98.1. Una radio, muchos rock and rolls. Yo, el presidente Roosevelt, digo que es una fecha que vivirá en la infamia. Los domingos a las 9 de la noche te invito a vos a que te encuentres con vos. ¿Dónde? En el Monte Humeando. Un programa para prenderte la lamparita. FM 98.1 de Capilla del Monte. Una radio, muchas voces. El Monte Humeando y la Capilla del Rock te traen la 50% Rasta, 50% Stone. Una fiesta donde nos faltará fresca, mucho reggae y rock and roll. Me gusta mucho el reggae, me gusta rock and roll, me gusta la marihuana y me gusta el alcohol. El sábado 8 de febrero a las 21 en Capitán Beto, a media cuadra del Marciano, Irigoyen y el Almirante Brown, con la presentación en vivo de Desierto de Hammurabi. Sábado 8 de febrero a las 21 horas en Capitán Beto, Almirante Brown, esquina Irigoyen. It's your time. Estás en el Monte Humeando. Y de corazón espero haber llegado a tu corazón. Lo único que te puedo afirmar es que cada palabra que te digo sale del corazón. Y ahora la formalidad que nos representa en el Monte Humeando. Somos re formales, no sabes. No te imaginas lo formales que somos. Tanto que vengo de traje y corbata a hacer el programa. No me cree nada afuera. ¿Qué? Mirá, ¿ves que parezco? El monio este porque me chifla. Pero queda lindo, ¿ves? Si estás en Capilla del Monte y querés tomarte una buena cerveza bien helada, tenés el Dragstore de las Sierras. De la plaza, ahí al toque. Es el de Toldito Verde. Una cerveza, una gaseosa, un sanguchito, pucho, galletitas, yerba, pancito, huevo, cualquier cosa que te falte para hacerte una salsita. No verduras, pero la salsa de tomate, unos fideos. Tenés un poquito de todo, es un Dragstore. Su nombre lo dice. El Dragstore de las Sierras, ahí en Diagonal Buenos Aires, ahí al toque de la plaza. Ahora está abierto y te recomiendo, yo, con mi garganta, que vayas ahí a tomarte una fresquita, ¿no? Obviamente. Después tenés, cruzás toda la techada y en Zion, en la galería que no tiene techo, Diagonal Buenos Aires, 1, 2, 3, local 3. Re fácil. Y ahora a la noche, si tenés hambre, ya te diste cuenta, ¿no? De lo que lo de la pancita, esas mariposas que no son mariposas, es que no comiste nada y son como las 12 de la noche. Ahora tal vez llegás justito, pero si no, mañana más temprano, sensaciones, puff, tenés. Primero te digo dónde queda, así después te vuelvo a decir dónde queda. Diagonal Buenos Aires, del otro lado de la plaza, al lado del jardincito. Ahí va, te ubicás. Bueno, ahora te hago el humito para que vayas yendo para allá. Unas pizzas, todo comida casera, primero y principal. Toda comida casera, pizza de mozzarella, especiales, empanadas, pero no son relleno de aire, son relleno. Oh, no sé lo que son. Y el sándwich milanesa. Tiene presentación propia este sándwich milanesa. Es de primera, yo te digo. Comida casera de verdad, te das cuenta cuando está hecha así, con el corazón. Ya te solucioné el día de hoy y de mañana. Si estás en Capilla del Monte o alrededores, te cuento que luego de una ardua, ¿cómo te puedo decir? Encuesta, que no fue encuesta. En Capilla del Monte la gente quería reggae y rock and roll. Así, a lo grito, ¿viste? Todo a mí también me pasa. Decir, tengo ganas de escuchar rock and roll, tengo ganas de escuchar reggae. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos acá con mi amigo Ronco. ¿Qué hace, Ronco? ¿Está bien? Hicimos la Capilla del Rock, que hace el Ronco acá, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Por esta radio, una radio en muchas voces, la 98.1 de Capilla del Monte, y el Monte Humeando, el programa que estás escuchando ahora. Si estás recolgado y recién estás escuchando esto, bueno, estás escuchando el Monte Humeando, que es un viaje de voz a voz. Tenés ganas de escucharlo, escúchalo en Facebook, te pones el Monte Humeando, escribís así, taca, taca, taca, taca, el Monte Humeando, te aparece, y tenés para escuchar todos los programas anteriores, porque si ahora, recién ahora, te prendés en esto, no vas a entender nada. Te vas a dejar llevar por el viaje, todas las palabras te van a llegar al corazón, pero siguiendo la necesidad, no somos políticos, pero pensamos en el prójimo, de la falta de reggae y rock and roll, hicimos, nos matamos pensando, la 50% Rasta, 50% Stone. Una fiesta que, como lo dice el nombre, que tiene reggae y rock and roll. Pero no solo ahí, con sus primitos, ¿entendés? O sea, ¿cuál es el primo del reggae? El jazz, el blues, rhythm and blues y todos los primos, esos, todo lo, la familia deformada del rock and roll, suena. Y del reggae lo mismo, porque del reggae te vas al ragamuffin, a la ska. hay fusiones como Escalladas, todas estas cosas hermosas que ya están hechas antes que nosotros, y con bandas en vivo, que este sábado 8 toca Desierto de Hammurabi, que Desierto de Hammurabi ya tocaron acá, son amigos, son de acá de Capilla del Monte, y tienen en la letra eso que queremos hacer acá en el Monte Humeando también, ¿viste? Basta de querer conformar a los que quieren que los conformes. Canta lo que dice tu corazón. Y Desierto de Hammurabi lo hace. Y por eso inauguramos la 50% Rasta, 50% Stone. Es, mirá, yo te voy a ubicar. Capitán Beto se llama el lugar. ¿Viste Irigoyen? Yendo para la ruta. O si venís de la ruta 38 que doblás y hay un marciano. Bueno, media cuadra después del marciano, de como venís por la ruta, de la mano derecha hay una esquinita, que antes era un lavadero. Es Irigoyen y Brown. Y si estás en la plaza, por la de la calecita, dale derecho para el lado de la ruta y de la misma mano esa, después de un par de cuadras, después de la comisaría, pasá. Otra ahí, una antes de la ruta. Si llegaste a la ruta por esa cuadra, no. Volvé para atrás porque no lo viste. El sábado 8, que es la 50% Rasta, 50% Stone. Es a las 9 de la noche. Entrada no se cobra. No se cobra la entrada. Tocan bandas. El Monte Humeando, como es la parte Stone, de la 50% Rasta, 50% Stone, el Monte Humeando hace la parte Stone, ¿no? Vamos a estar haciendo los que tanto te dije, ¿viste? Yo te dije en un momento, vamos a hacer sorteo, vamos a regalar algo, vamos a hacer un invento de eso. La radio va a romper una frontera, ¿sí? Y va a tener como algo ahí en el en la 50% Rasta, 50% Stone. La DDC ya está invitadísima, el extraterrestre también. Así que pégate una vueltita. Si tenés una banda, acércate. Porque todos los sábados, si Dios quiere siempre, de febrero, vamos a estar haciendo la 50% Rasta, 50% Stone. En Capitán Beto. Te digo, te vuelvo a decir, yendo de acá, de la radio, para el lado, la radio queda en Irigoyen, en la otra cuadra del supermercado grande. No vamos a publicitarlo, no, tomado. Vos seguís derecho por la callecita, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ves la calecita, dale derecho por esa de la calecita y vas a llegar. Después de la comisaría, si venís del zapato para acá o venís de la ruta, ves ahí nomás, a una cuadra. Enfrente hay una secundaria con una canchita de fútbol. Ahí te puse otra referencia. Ya está, te ubicaste. Acordate, la 50% Rasta, 50% Stone. Cerveza a precio accesible, como te lo dijimos en el spot. Bandas en vivo. Entrada a colaboraciones, no es obligatoria. Nadie va a venir con una gorra a decirte dame las cosas. Eso, para eso es otra realidad. Que vengan con una gorra, dame todo. No sé, entonces no queremos eso nosotros. De vos hacer colaboración, si tenés ganas. Si no tenés ganas, estás invitadísimo igual. Vos como ser humano. El pajarito me imagino que va a estar, pero sí. Bueno, el pajarito, ya le apagamos el micrófono. El pajarito va a estar. El Piti me dijo que iba a estar también. Acá todas las personas del Monte Humeando van a estar ahí porque somos todo el Monte Humeando. Vamos, la DDC está presente, ya está acampando desde ahí. Ya la DDC tiene carpas. Y bueno, y tenemos lindos sueños, deseos y demás cosas para seguir haciendo. Pero tiempo al tiempo, paso a paso. Esto es el Monte Humeando. Espero haber llegado a tu corazón. Que vos te encuentres con vos. Que juntos podamos derribar este sistema podrido desde abajo de la tierra, ¿entendés? Hay que sacarla. No, allá arriba donde están los políticos, todo lo de allá arriba, no, papá. Es acá en la tierra, en patas. Encontrate vos con vos. No comprés espejito de colores. Con eso solucionamos 80% de la problemática mundial. y no repitas como loro el cuentito que te cuentan, porque está escrito por los que te patean en contra. Búscalo en tu corazón, ¿eh? Pero puro, sin fallutaje en el medio. No sea la hipocresía con el mismo ser de uno, no. Ya bastante para afuera, uno con uno, no. Dale. Si tenés hambre, anda sensaciones. Al kiosquito, el directo de las sierras. Y si hay algo para la huertita, tenés Zion. El Monte Humeando está de fiesta porque estamos en libertad. Y como queremos ir festejando, te invitamos a la 50% Rasta, 50% Stone, el sábado 8 de febrero en Capitán Beto, Irigoyen y Brown. A una cuadra de la ruta, a medio del extraterrestre, a dos cuadras de la plaza. Pregunta si no. ¿Dónde la 50% de rata, 50% de Stone? Si estás en Capilla te vas a enterar, porque esta semana tenemos varias cosas que queremos hacer. No te digo que vamos a salir con el autito, pero tal vez con el megáfono. No sabemos. La DDC decidirá. Espero de verdad haber llegado a tu corazón. Estás en el Monte Humeando y vamos a seguir festejando la libertad por un tiempito más. This one is the troublemaker, Jack. Aha. This one comes to give I trouble, Jah. Aha. Jah is my strength and my redeemer, Jah mightiest of all. Jah be like the highest mountain and stand for in their way. Here they comes again, oh Jah. They insist to oppose thee, Jah. They respect not thy warnings, they break every rule. Protect me from the wicked, Jah. I praise thee every day. Is my strength and my redeemer, Jah mightiest of all. Jah be like the highest mountain and stand forth in their way. Y alguien más canta.